Hola amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Estoy que me caigo de sueño, pero sabiendo que hay muchos de vosotros que casi a diario buscáis si hay algún podcast de converso, eso me ha conmovido y he dicho, voy a grabar por sentido de la obligación, por gusto, eso sí, pero la verdad es que aunque es pronto, no son ni siquiera las 11 de la noche, pero me metería en la cama del día que llevo. Hoy ha sido un día interesante. Sabéis, por contar algún chascarrillo personal, que bueno, me dieron un golpe por atrás, un golpecito ínfimo, ínfimo. Y bueno, me tienen que cambiar, sustituir, reemplazar el paragolpes trasero, ya que se me rompió el pilotito que ilumina la matrícula y se hizo una grieta de unos 4 centímetros en el paragolpes trasero. Pero claro, me han dado para 10 días, así que, bueno, mi empresa me proporciona vehículos cuando voy más de 100 kilómetros lejos y en este caso, pues al no tener vehículo, pues hablé con mi jefe y por supuesto, ningún problema, he cogido un coche y he vuelto a coger sin querer, cogí, ya sabes, en Eurocar, que es la agencia. Pues te da la posibilidad de escoger el modelo. Yo cogí otro modelo, el Nissan Micra, digo, bueno, voy a coger un coche diferente. Y me han vuelto a dar un Fiat 500, que la verdad es que se ven un montón de Fiat 500. Yo ya veo Fiat 500 por todos lados. Lo retiré el martes temprano y ya pues salí a hacer mis visitas y todo lo demás. Ahora mismo tengo tantas visitas que tuve que hablar con la central y bueno, mis compañeros en la central me dijeron, oye, si quieres paramos el tema porque ya tengo una semana, esta semana estaba ya llena entera, la semana que viene está llena y no vas a ir cerrando visitas o reuniones con gente pues, para 2 semanas porque la cosa se enfría mucho, ¿no? Y así ha sido, así ha sido. Aún así, luego pues van saliendo más cosas, más clientes que me piden cosas, más gente que bueno, piden asistencia, la parte de postventa es algo que también me ocupo y que lleva tiempo. La verdad es que me he reconciliado con el Fiat 500. Cuando viajé a Valladolid, bueno, primero hice un viaje a Collado Villalba con un coche de respiro y luego fui a Valladolid y bueno, ahí a la vuelta quizás estuve ya un poco más cómodo. También es cierto que al ser un trayecto tan largo, bueno, tan largo, fueron 2 horas, pues 2 horas o sí, yo creo que por ahí, pues se te hace más largo en un coche que no está pensado para ese tipo de trayectos. Pero el coche respondió, se movió con agilidad, con fuerza y me gustó. Me ha gustado mucho, por supuesto, Android Auto. Android Auto me parece una cosa súper útil. Aunque Waze no está perfectamente implementado, le falta alguna cosilla, como por ejemplo el tema de control de voz, es decir, oye, solo pásame avisos de alertas o ningún aviso o dame instrucciones. Eso ya lo tienes que hacer desde la aplicación en el móvil, o por lo menos no he sido capaz de hacerlo desde la aplicación de Android Auto del Fiat 500. Pero estos días que estoy con él me ha resultado súper cómodo. Cómodo de manejar, de aparcar, de conducir, ágil. Un coche que tiene muy buena estabilidad en las curvas, me parece pues, muy, muy, muy curioso en la frenada. Y de hecho, hoy he hecho dos vídeos. Hoy he hecho dos vídeos. Por la mañana estuve en Aranjuez y por la tarde estuve en Rivas Futura y muy bien, muy muy bien. También he puesto en marcha el control crucero, que alguien decía por YouTube, decía, un español que lee un manual. Así es, amigos, los españoles no leemos manuales, los españoles llamamos al servicio técnico cuando no queda más remedio, pero pues yo sí me leí el manual, que la verdad es que es muy sencillo, y estuve a la vuelta de Aranjuez jugando con el control crucero y me lo pasé muy bien, me lo pasé muy divertido y jolín, qué guay. Claro, yo mi Dacia es un coche que tiene, es un modelo básico que no tiene esas excentricidades, ¿no? El ordenador de a bordo prácticamente no tiene nada. Y bueno, lo he disfrutado mucho. Ayer quedé con el señor Bato, ayer pude hacer un hueco, aunque yo, bueno, como le decía a Bato, digo, yo es que cuando acabo del trabajo tengo saraos evangélicos. Y ayer cancelé uno que tenía por disfrutar de una agradable velada con el señor Bato, alguien de quien siempre se puede aprender. Es un experto en drones y en otras cosas. Ya habéis visto algún vídeo donde lo he entrevistado y nos ha contado sus hackeos, gadgets y demás. Y una cosa que quiero hablaros. Ayer y antes de ayer salió en televisión, en prensa, en todos lados, que dos iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid, pues entre sus fieles, pues había personas contagiadas por el COVID-19 o coronavirus. Obviamente, pues fue una noticia tan sonada que me llamaron del trabajo. Es decir, mi jefe me llamó ayer por la mañana con Verso 72 de Vidas en Red. Oye, ¿cómo estás? Que me he enterado, pero eso es tu iglesia, me preguntaban, ¿no? Claro, en Madrid hay como 200 iglesias, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, claro, obviamente hay muchas más parroquias. Yo no sé si habrá más mezquitas todavía que iglesias, sospecho que sí, pero la probabilidad obviamente es alta, ¿no? No se trata de ninguna de las congregaciones, no se trata de mi congregación, de la comunidad a la que pertenezco, son otras, y otras que yo no tengo conocimiento. De hecho, sí me comentaron que un anestesista de cierto hospital, que es evangélico, pues lo han tenido aislado, pero domiciliariamente, en plan preventivo, hasta el punto de que él está en una habitación de su casa sin contacto con su esposa, con guantes y mascarilla, por precaución, pero no porque haya dado positivo, sino porque estuvo en contacto con personas que sí que estaban contagiadas. Bueno, a raíz de esta noticia, bueno, hombre, siempre sale el típico ignorante, pero el típico ignorante que hace un comentario, pues siempre despectivo, siempre desde su profundo desconocimiento, y este tipo de comentarios mejor ignorarlos porque no merece ni siquiera ser respondidos, ¿no? Es decir, es una persona tan ignorante que ni siquiera está dispuesta a interesarse más allá de su feliz ignorancia. Pero hay una crítica que quiero hacer, una crítica personal, ¿no? Una crítica comunitaria que quiero hacer, y es que hubo algunas personalidades, algunos cargos, bueno, cargos, el presidente del Consejo Evangélico de Madrid, que es un organismo. Los evangélicos tenemos, igual que otras confesiones religiosas, tenemos organismos legales que son interlocutores con el Estado. Uno de ellos es FERDE, la Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas. Estas corporaciones, o estos interlocutores legales, mejor dicho, no son corporaciones, pues básicamente lo que hacen es hablar con el Estado en nombre de estas iglesias evangélicas y llegar a acuerdos de tipo legal, ¿no? No voy a entrar en detalle. Otra es el Consejo Evangélico de Madrid, que es a nivel autonómico, pues otro órgano representativo de algunas iglesias, no de todas. Y este señor, el señor Cerezo, pues salió molesto, visiblemente molesto, diciendo que hay que ver, que se había estigmatizado, que se había dicho que los infectados o los contagiados, que a Rupert no le gusta que le digan infectados, y lo entiendo, tiene más sentido decir contagiados, pues que los contagiados eran evangélicos, pero que cuando el contagiado es católico o es de otra confesión, pues no se dice, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo personalmente creo que no tiene importancia. Es decir, la noticia es que una congregación en Torrejón de Ardoz y otra congregación en Leganés, pues han tenido casos de personas contagiadas. Pero eso es una noticia aséptica. Es como cuando se dice, pues yo qué sé, un varón de 38 años de nacionalidad tal ha matado a no sé quién, y todo lo junto. ¡Ay! Ha dicho que es extranjero, que es español, que es zurdo, que es pelirrojo. Y los pelirrojos. Bueno, me acuerdo que esta semana, creo que fue en un programa de televisión, yo leí la noticia porque la televisión, ya sabéis que me causa un gran escozor y por prescripción médica la evito. Pero salió una señora hablando en representación de las personas de tercera edad. Yo no sé si la persona pertenecía a algún tipo de asociación civil, diciendo que hablar de una mayor tasa de mortalidad del coronavirus en las personas de tercera edad era estigmatizar, señalar, y era una forma de acusar, de menospreciar a la gente de tercera edad. Y yo en ese momento pensé, qué tontería. O sea, el dato es el dato. Otra cosa es que haya gente maliciosa y gente con mala idea quiere decir, ay, las personas mayores son. Pero el dato es el dato. Y en este caso me ha tocado a mí porque pertenezco a este colectivo, a una minoría religiosa que son las iglesias cristianas evangélicas o, dicho de otra manera, iglesias protestantes, que en España son una minoría, pero que en Europa, en el mundo anglosajón y en muchos países de África y de Asia son bastante más numerosas. Entonces, creo que es una tontería indignarse, es una tontería decir, ay, ¿por qué habéis dicho evangélicos? ¿Qué tenían que haber dicho? En una congregación religiosa X, bueno, esa es la noticia y ya está. No hay por qué indignarse, sinceramente. Porque creo que al final, ¿sabéis qué ocurre? Que cuando alguien juega la carta del ofendidito, es decir, tú empiezas a decir, ay, pues el colectivo gay, o el colectivo no sé qué, o los padres católicos, o los quien sea, empieza a hacerse el ofendido, lo que se comienza es una espiral de ofendiditos. Y la única forma de defenderte del victimismo es hacerte tú la víctima. Pero claro, eso no se acaba nunca. Entonces, si al final, por ejemplo, para dar noticias tenemos que decir, el pasado martes hubo unas precipitaciones que causaron daños en cierta provincia de cierto país por daños de más de 2 millones de euros. ¿Qué noticia es esa? No, es que si dices que ha caído en Murcia, eso va a hacer daño a las inversiones, va a hacer daño al turismo. Tío, tío, tío, tío, no podemos ir así por la vida. Bueno, cambiando de tema, amigos, cambiando de tema. Yo en el. No hace mucho, ya me estoy fundiendo y ya la mente se me va del cansancio que tengo. Si digo alguna tontería, por favor, disculparme. En el pasado hablé de hallazgos de internet y uno de vosotros me habló de un tal Lobo Estepario. Lobo Estepario es un youtuber que lleva más de 2 años grabando vídeos con el móvil y subiéndolos a esta plataforma. Lobo Estepario es todo un hallazgo. Y de verdad me voy a revisar los comentarios a ver quién me lo dijo para darle las gracias, pero perdona mi mala memoria, son muchos mensajes los que me llegan. No, no una barbaridad, pero sí me llegan bastantes mensajes y no recuerdo los nombres de todo el mundo, incluso aunque sean gente conocida o habitual. Así que, amigo, que me recomendaste Lobo Estepario, gracias. Lobo Estepario es un youtuber que vive en su coche. También tiene una tienda de campaña y él o pasa o duerme en el coche o bien acampa donde puede, a veces en casas abandonadas, a veces debajo de puentes o a veces en acantilados cerca del mar. Es una persona singular donde las haya. Y es una persona que es sincera y es real. Yo creo que el éxito de estos canales, y creedme, el otro día hablando con Bato, estábamos hablando de cómo pues, los contenidos multimedia están afectando a nuestros hábitos de lectura. Y claro, ¿qué estoy viendo yo? Pues yo llevo una temporada que no estoy viendo nada, solo me estoy poniendo al día con los vídeos de Lobo Estepario que causan una fascinación total, al menos a mí. Porque estamos hartos de ver ya incluso youtubers que son personajes que tienen un producto prefabricado, ¿no? Es decir, siguen una línea o son muy conscientes de que son muy famosos, con lo cual pues no quieren ofender a nadie, no quieren mojarse en nada y todo bien y todo maravilloso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te defines en este colérico mundo de Internet, te va a salir un montón de gente enfadadísima. Daros un paseo, o daos un paseo, mejor dicho, por los comentarios de iVoox cada vez que grabo de política. O sea, hay gente que está mal de la. Está mal psicológicamente, está mal. Llevan fatal que yo hable de política, pero aún así me escuchan. Y cuando me oyen hablar de política, les sale la bilis, les salen úlceras, les sube la tensión, pero aún así me siguen escuchando y yo me pregunto, ¿por qué lo hacen? O me dicen, no, converso, tú habla de esto, no hables de lo otro. Y dices tú, sí, claro que sí, voy a hacer lo que tú digas. Pues no, el problema de las personas es que somos un pack completo. Entonces, si te gusta el converso tecnológico, pero no te gusta el converso que habla de política o que habla de coches, pues, amigo, es que soy una persona. A ti te gustaría etiquetarme y decirme, no, Converso es el podcast de tecnología y aquí no se habla de otra cosa que no sea de tecnología. Pues no. Y esto es lo grande del podcasting. Tú a quien escuchas no es una temática, escuchas a un podcaster. Y si quieres escuchar una temática o un hilo editorial, pues puedes escuchar uno de los tantos podcasts prefabricados que hay, que parecen radio y que no tienen nada personal. Volviendo al tema de Lobo Estepario. Lobo Estepario tiene un efecto cautivador porque es auténtico. O lo odias o lo amas. Pero es sincero. El tío comparte frustraciones. El último vídeo habla de sus fracasos y es un vídeo desgarrador donde él habla cómo intenta entrar en la industria del cine, del doblaje, cómo se le cierran puertas. Habla con un cabreo enorme mandándolo todo a tomar por saco. Es muy interesante. Es real. Es una persona real. Que luego tiene sus contradicciones. Obviamente, como yo. Pero es que ¿qué ser humano no tiene contradicciones? ¿Qué ser humano no traiciona su propio sistema de valores? ¿Quién? Que tire por utilizar la fraseología evangélica. Evangélica me refiero a los cuatro evangelios. Los evangelios sinópticos y el de Juan. ¿Quién no traiciona sus propios valores? ¿Quién vive de manera perfecta sus propios valores? Solo hay una persona que lo ha hecho. Se llama Jesucristo. Nadie más. Los demás fracasamos estrepitosamente y nos traicionamos aún a nosotros mismos. Entonces, Lobo Estepario, que yo he hecho algún comentario y rápidamente han salido algunos defensores diciendo converso, no sé qué. Bueno, no, yo no critico a Lobo Estepario, pero sí me permito opinar porque me da la gana. Y Lobo Estepario, pues bueno, me interesa mucho, no estoy de acuerdo con muchas cosas. Es un tío que es un conspiracionista erudito. Es decir, los conocimientos de Lobo Estepario son amplísimos sobre temas de conspiraciones. Y la verdad es que muchas veces lo estoy escuchando y estoy tomando nota de las fuentes que cita. Tenéis que escuchar las conferencias de este tío. Tenéis que escuchar a este ingeniero hablando de los chemtrails o los chemtrails, que es una de las obsesiones que tiene Lobo. Es un conspiracionista tremendo. Es una persona con una capacidad para expresarse por encima de la media. Es decir, el tío tiene vocabulario, tiene soltura, tiene personajes. De hecho, él como tiene una locución fantástica, tiene un vozarrón. No solo tiene un vozarrón, tiene varios vozarrones. Tiene varios vozarrones con varios registros. Lo cual lo hace muy interesante. Pues de vez en cuando se permite bromear y hacer locuras haciendo un magistral paseo por los registros que él tiene. Y luego tiene otra cosa muy interesante Lobo Estepario, y es que viaja. Es un tío inquieto, es decir, él odia las ciudades, aborrece las ciudades, entonces él va por parajes solitarios, como el endemoniado gadareno, va por parajes solitarios, en contacto con la naturaleza, que ama mucho la naturaleza. La verdad es que tiene una vida, a veces, pues bueno, te cuenta, estoy en una playa de Cádiz, esto es maravilloso, estoy en no sé dónde, qué playa de no sé dónde. Pero la vida que tiene es una vida bastante dura. También es cierto que es la vida que él ha escogido, de acuerdo a sus principios y a sus ideas. Una vida de un anarquista, de un tipo que es antisistema de verdad, un tipo con unas opiniones muy particulares que no tiene ni un pelo en la lengua. Así que estoy ahí, estoy devorando los vídeos de Lobo Estepario. De verdad, algún día me gustaría charlar con él, porque es un tipo muy curioso. Seguro que es el típico tío que tienes de contertulio en un podcast, o simplemente de contertulio en una velada con unas cervezas o un... Bueno, Coca-Cola no, porque él es anti-Coca-Cola, pero seguro que es un conversador pues interesante. Así que os animo a escucharlo, pero sobre todo os animo que si alguien tiene otro hallazgo de internet, un blog, un podcast, un canal de YouTube, que me lo haga llegar a @converso72 en Twitter o videosenred@gmail.com. En los comentarios de iVoox los miro menos porque está más llenos de ruido, que además voy borrando. Es decir, hay algunos insultos que los dejo para que todo el mundo los vea y el perpetrador se retrate, ¿no?, a sí mismo. Pero otros los borro porque son chorradas que dices tú, bueno, esto lo único que hace es calentar a otros para que les respondan y se forman ahí unas discusiones fabulosas. Y amigos, dicho esto, dejo la lengua en la almohada, me caigo como un caballo herido y voy a dormir porque mañana tempranísimo... Tenía una agenda apretada, pero me ha llamado uno de los jefes de mantenimiento diciendo hay una persona que necesita asistencia, con lo cual nada más que abran la oficina, que abren a las 8:30, voy a estar ahí y luego de ahí me voy corriendo una visita y luego otra visita por la tarde y luego además, bueno, en fin, mi vida, en fin, ¿qué no está liado, amigos? O sea, ¿qué voy a decir a vosotros que soy gente ya tan bien ocupada? Pues amigos, un saludo a todos, si me amáis... Si me amáis, si amáis a Converso, si veneráis a vuestro líder, haced clics. Ay, madre, qué mal estoy. Haced clic en los enlaces patrocinados. Son enlaces de Amazon donde hay cosas muy interesantes. Los tenéis en iVoox, en YouTube y los tenéis en vidasenred.com. También tenéis mi novela, Vidas en Red volumen 1, una compilación de relatos ciberpunk y pre-ciberpunk. Así que un saludo a todos. Queridos amigos, salud y respeto a todos los isleños. Os habla vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe, vuestro líder espiritual, político y revolucionario. Desde el Palacio Presidencial de la Isla de Vidas en Red, la única y auténtica república independiente, un paraíso de libertad, un oasis de hackers en Internet. Un saludo a todos y hasta pronto.